Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en Punto Diverso aquí en Radio Casa de la Cultura. Y esta semana es una semana muy especial para la Fundación Ecuatoriana Equidad porque cumplimos 15 años de trabajo en diversidad sexual y prevención en VIH. Entonces, durante toda esta semana les vamos a contar qué hemos hecho en estos 15 años de trabajo y cuáles son nuestras expectativas para el futuro. Así que bueno, como a mí me corresponde la parte legal, entonces les voy a contar esta tarde qué es la clínica jurídica LGBTI de la Fundación Ecuatoriana de Equidad, cómo nació y también cuáles son sus proyectos a futuro. Mañana estarán con Juan Carlos Mazabanda en salud, estarán también con Efraín Soria en política, luego estarán con Nicanor Benítez en comunicación y después estarán con Javier Pascual en espacios comunitarios. Y así toda la semana ustedes van a poder saber más cómo trabaja la Fundación Equidad en todos los espacios en los que nos encontramos. Y bueno, quiero empezar contándoles entonces que la Clínica Jurídica LGBTI de la Fundación Ecuatoriana Equidad es un espacio de defensa y promoción de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en el Ecuador. También es un espacio de defensa y de promoción de las personas afectadas por el VIH. Y cuando decimos afectadas por el VIH, no solamente pensamos en las personas que viven con VIH, sino también en sus familiares, en sus parejas, en sus amigos, incluso en sus trabajadores a veces. Entonces, todas aquellas personas que han sentido vulneración de algún derecho por estar afectados por el VIH, también son sujetos a la protección de la Clínica Jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bueno, la clínica nació en agosto del 2014 como un sueño de justicia, también como una necesidad de incorporar a personas calificadas en temas jurídicos que afectan a los LGBTI y a las personas afectadas con VIH en el Ecuador. Construimos este proyecto con el fin de satisfacer necesidades legales de los LGBTI que habían sido vulneradas o que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces les cuento que antes de agosto del 2014, yo como abogada trabajaba dando asesoría legal a Equidad, pero claro, había mucha gente que me llamaba, que me escribía, que me pedía que le ayude con sus casos. Pero claro, yo no siempre podía hacerlo, no tenía el tiempo, me era muy complicado estar en mi otro trabajo, también trabajar aquí. Y entonces ahí surgió la idea de hacer un espacio como un consultorio jurídico gratuito para LGBTI, para personas que viven con VIH. Entonces decidimos trabajar y empezamos trabajando solamente los martes y los jueves de 5 a 7 de la noche. Y bueno, vimos que había muchísima gente que necesitaba ser escuchada en sus problemas legales, que requería asesoría en sus problemas legales, que quería saber cómo podía hacer los trámites, gente que quería educarse y empoderarse en derechos. Entonces nos pareció que debíamos apostarle a este proyecto un poco más fuerte. Y entonces decidimos presentar en algunas organizaciones internacionales, en algunos donantes, este proyecto para que estos donantes de una o de otra forma nos ayuden con el trabajo, y así sucedió. Y desde abril del 2015, es decir, desde hace unos 5 meses, la Clínica Jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad trabaja tiempo completo conmigo, que soy abogada, trabajando las 24 horas en la atención y la promoción de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género y de las personas afectadas con VIH. Asimismo, tenemos el respaldo de otras instituciones jurídicas, como el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con quienes hemos firmado un convenio de trabajo, también con el consultorio jurídico SDR Liers, con quien también hemos firmado un convenio de trabajo, y con algunos abogados particulares como Javier Acuña, que una vez nos acompañó en este programa, como Cristian Paula, como Rafael Garrido, que han sido muy, muy importantes en la construcción de este espacio de promoción de los derechos humanos. Bueno, antes de la creación de la clínica jurídica LGBTI, en el Ecuador no existía un espacio específico de defensa jurídica de los derechos humanos, sobre todo para LGBTI, porque lo que sí había eran muchos colectivos que de una u otra forma respondían emergentemente cuando una vulneración de derechos sucedía, pero no era un espacio jurídico con profesionales capacitados en derecho para poder responder sistemáticamente frente a la vulneración de los derechos. Lo único, como les digo, que se contaban era con acciones de activismo que no estaban respaldadas por un seguimiento técnico en las diferentes instancias gubernamentales y en los órganos de justicia. La creación de la clínica no solo nos permitió y nos permite constantemente aportar desde lo jurídico para la protección y la defensa de los derechos humanos, sino también esta clínica nos permite levantar una adecuada base de datos y de seguimiento de los casos que llegan a nosotros y que se procesan en este espacio. Desde la clínica lo que hacemos básicamente es patrocinar e impulsar casos de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, también por estar afectada por el VIH, lo que incluye acoso laboral, acoso educativo, violencia familiar, violencia sexual, privación de la libertad ilegítimamente, casos de derecho de familia, uniones de hecho, divorcios, alimentos, patria potestad, tenencia y régimen de visitas, y también casos de personas que están en movilidad humana, es decir, los migrantes. Entonces hemos trabajado básicamente en estos aspectos y en el trabajo, y digamos en el empoderamiento y en la educación que se hace constantemente con todos los usuarios que llegan a la Fundación Equidad. Entonces, si es que ustedes son LGBTI o conocen a alguien que es LGBTI o están de una o de otra forma afectados por el VIH y sienten que han sufrido discriminación, violencia o algún derecho suyo ha sido menoscabado por esta situación, deben recordar primero siempre que tienen derechos que les amparan en la Constitución, el artículo 11.2, también el 66, que habla sobre los derechos de la igualdad y sobre todo el principio de no discriminación, que debe ser fundamental y es un principio rector en la Constitución del Ecuador. Y entonces buscar ayuda profesional, y esta ayuda puede ser de equidad para encontrar una solución jurídica que pueda, si no solucionar el tema, si no puede retroceder la violación del derecho, por lo menos puede empoderar para que no vuelva a suceder o para que la violación a este derecho pare. También la Fundación Ecuatoriana Equidad, a través de su clínica, ha trabajado con la sociedad civil en general. Nos dirigimos a instituciones públicas a exigir el ejercicio adecuado de nuestros derechos y evitar posibles vulneraciones en el futuro. Por ejemplo, en marzo de este año, la Clínica Jurídica de Equidad presentó un informe al Consejo de la Judicatura sobre la dificultad y los costos, además sobre la discriminación que sufrimos los LGBTI en las notarías de Quito al momento de hacer la unión de hecho, porque ustedes saben que la unión de hecho también es una institución aplicable para las parejas de la diversidad sexual y de género, pero sucedía mucho que las parejas iban a las notarías y los notarios no querían hacerles el trámite, o costaban en una notaría un valor y en otra notaría otro, o les discriminaban o se sentían incómodos. Entonces, desde la clínica se hizo una investigación en todas las notarías, se fue a cada una de las notarías a verificar el trato que se les da a los LGBTI. El Consejo de la Judicatura, luego de esta investigación que se realizó, emitió un comunicado a los notarios informándoles su obligación en recetar las uniones de hecho, y además llamó la atención a aquellas notarías que discriminaron según la investigación. También se emitió una resolución igualando el valor de las uniones de hecho a $34. Entonces, si bien nuestra investigación no fue el único elemento para estas políticas públicas, sí fue un elemento muy influyente, y nos parece que trabajar desde lo jurídico en la construcción de un mundo un poco más igualitario, con el trabajo de ir a las instituciones a exigir nuestro ejercicio adecuado de los derechos, puede ser muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH y también de los LGBTI. Y cuando regresemos de esta pausa musical, les voy a contar un poquito cuáles son los ejes en los que trabaja la Clínica Jurídica de Equidad. Sentido para dar sentido a lo que va, tocando los sentidos. Sentido común, sentido de equidad, maldito sexto sentido. Sentido para andar con toda libertad, en contrasentido. Sentido para ver los hilos del poder, sin perder el sentido. La libertad de dentro que no nos pueden arrebatar, la belleza de cada intento, tu soledad con su soledad, mi sinsentido loco, sentido. Sentido de lo ético, sentido estético, sentido resentido a la deriva, pero vivo. Sentido comercial, talento, capital, sentido que les nubla todos los sentidos. Sentido estético, vuelo poético, doble sentido. Doble sentido. Sentido. Sentido. Sentido. Regresamos con más de Punto Diverso y estábamos hablando sobre la Clínica Jurídica de Equidad a propósito de que la Fundación Ecuatoriana Equidad cumple 15 años de trabajo en esta semana. Entonces, no les cuento que la clínica trabaja desde varios ejes. En primer lugar, es un espacio de acogida y asesoría de problemas legales. Esto quiere decir que, bueno, más allá de ser un consultorio jurídico, es un espacio donde los usuarios pueden expresar sus problemas e inquietudes legales de una forma segura y visibilizando su orientación sexual, su identidad de género o su afectación con respecto al VIH. También la clínica jurídica brinda un servicio de acompañamiento en procesos y denuncias. Bueno, no todos los procesos que llegan a la clínica requieren ser judicializados. A veces algunos solo requieren una correcta asesoría en derechos. Nuestra función como defensores de los derechos es acompañarle al usuario para que se sienta seguro y respaldado en el momento en que efectúe la denuncia y en el resto del proceso judicial. Además, también realizamos constante investigación en los instrumentos nacionales e internacionales que sirven para la solución de los casos, dentro de los cuales están los tratados internacionales, la jurisprudencia, los casos emblemáticos. Y también, creo que uno de los ejes más importantes de la clínica es educar. Muchas de las personas que acuden al servicio no tienen conocimiento de los derechos que les amparan, y para quienes trabajamos en este espacio, lo más importante es educar a los usuarios con el fin de empoderarlos en sus derechos y de evitar atropellos futuros. La clínica jurídica también es un espacio que procura eliminar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real. Así que procuramos fomentar el deber de todas las instituciones públicas y privadas de respetar la igualdad y eliminar todo tipo de discriminación, por lo que trabajamos constantemente en incidencia política y ciudadana que permita visibilizarnos. Como les estaba contando, también la clínica jurídica, a propósito de estos 15 años, Les repito que mañana, toda la semana estaremos hablando sobre la el trabajo de la Fundación Ecuatoriana de Equidad en el transcurso de estos 15 años. Y bueno, ya está ahí con nosotros Lore. ¿Cómo están? Una buena tarde con todos nuestros radioescuchas. Que ella, bueno, ella está en el en la parte psicológica, pero también es importante que sepan que la clínica, cuando atiende casos de asesoría legal, siempre lo hace en paralelo con la asesoría psicológica, porque creemos que es importante que aquellas víctimas de violación de derechos humanos también trabajen en el área psicológica para que puedan superar esta violación de sus derechos. Bueno, de hecho, junto con el área psicológica trabajamos de una manera multidisciplinaria, como habías mencionado, Bernarda. Trabajamos con este apoyo, muchas veces nos hemos aportado en refiriendo tanto desde el aspecto psicológico, hemos remitido casos al aspecto jurídico, y pues sí hemos tenido resultados importantes y continuamos con el proceso psicológico. De hecho, y de igual manera, situaciones jurídicas o casos jurídicos que has tenido, pues han remitido como para solicitar algún informe o demás. Entonces ese es el trabajo que nosotros tenemos, incluido también el área de la salud y todas las demás áreas que la Fundación Equidad oferta. Lore, ¿por qué es tan importante que hagamos juntas el proceso para que la víctima pueda superar la violación de los derechos humanos? Porque es importante que la persona no solamente reconozca que tiene o pueda solventar una situación emocional desde el aspecto psicológico, recuerda que ya recibir un apoyo legal, un apoyo tal vez jurídico, el que pueda recibir, tal vez, por ejemplo, tuvimos el caso de una persona que tal vez fue violentada, fue expulsada de su trabajo. Entonces el acompañamiento psicológico era por parte de él, era en la terapia cognitiva conductual por él, él manejaba, él trabajaba sus herramientas psicológicas, pero sí necesitábamos una situación real, necesitaba recibir tal vez la empresa una sanción por este acto discriminatorio, y es ahí donde la fundación o es ahí donde la clínica jurídica pues brinda su apoyo. Es por eso que la persona, al sentirse acompañado, al observar todo este trabajo multidisciplinario, puede llevar su proceso psicológico de una manera más correcta. También les contamos que se elaboran y se hacen informes de derechos humanos, y ya se han publicado dos. Bueno, esta semana estaremos publicando el segundo informe correspondiente al año 2014, y estamos ya trabajando en la construcción de un informe de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género y de las personas afectadas por el VIH para el 2015, y este año vamos a trabajar sobre las personas privadas de la libertad LGBTI, porque creemos que es un sector especialmente vulnerado de la sociedad, y además que es invisibilizado absolutamente. El informe que estamos a punto de publicar ha trabajado sobre todo en temas de movilidad humana, y el siguiente informe tratará de este tema. Así que sería para nosotros como Fundación Ecuatoriana Equidad un honor que ustedes puedan estar acompañándonos en la rendición de cuentas de la Fundación, que se realizará el jueves 15, aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, ya mañana les daremos los detalles sobre la sala y la hora, pero será el jueves 15 aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Quito. Así que sería muy importante que todos ustedes participen con nosotros en este evento. Y bueno, recuerden nuevamente recordarles los teléfonos de la Fundación, el 2544-337. Recordarles que la Fundación oferta los espacios de salud, el área médica, el área psicológica, el área legal, como de la que estamos hablando, y los espacios, pues, videoforos, espacios entre amigos, los que pueden tal vez, los que son ofertados no solamente para la población LGBT, sino tal vez para sus familias, sus amigas que quieran educarse y conocer más sobre el tema. Bueno, y finalmente compartir con ustedes que desde la clínica jurídica estamos trabajando para que la Fundación Ecuatoriana Equidad también sea un centro de mediación, y esperamos que a finales de este año sea un centro de mediación acreditado. Y bueno, Lore será una de las mediadoras que estará en nuestro centro de mediación, para que

que se involucra y continúa luego de sus pasantías, continúa de alguna manera compartiendo, colaborando con la fundación. Bueno, y creo que eso básicamente es lo que ha hecho la clínica jurídica desde el área legal en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Como les decimos, cumplimos 15 años de trabajo como fundación, trabajando por la salud y la ciudadanía LGBTI, y trabajando además para eliminar todas estas brechas de desigualdad que han sido ocasionadas por las construcciones de género, por el machismo, por el patriarcado, y haciendo de una u otra forma la incidencia política necesaria para que las políticas públicas en estos ámbitos mejoren. Y bueno, nos escuchamos el próximo día lunes, y estén pendientes que toda esta semana vamos a hablar sobre todo lo que ha hecho la Fundación Ecuatoriana Equidad en estos 15 años, y estén muy pendientes también sobre los horarios y el lugar específico donde se realizará la rendición de cuentas de la Fundación. Una buena tarde, se despide de ustedes Lorena y Bernarda.